de cariño a tu barrio. Ahí está nuestra verdad. Cuando cumplas con la meta, celebremos la Son las 5 y 9 minutos de la tarde y comienza este programa con el oso y buena salsa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante, al que tal, al que pim pum pavo, al macalacachimba, a Hugo Rafael Chávez Ríos y por supuesto al presidente de la república, el comandante en jefe Nicolás Maduro Moros, quienes nos abren el espectro a todos los colectivos que hacemos vida aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Dale gracias también a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras y por supuesto al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, porque esta es la radio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. ¿Quién la preside? Fidel Barbarito. Y por supuesto sale a este programa también gracias a quienes lo producen. Hiroshima Michinox, mejor conocida como la rusa, y Nair Mansur, bella y hermosa mujer de la radiodifusión venezolana, y a este servidor Gustavo Villapol. Por supuesto, en los controles del día de hoy se encuentra nada más y nada menos que DJ Puchi. Ayoba, ese es en chingo, ese es arroba en chingo, Ayoba, arroba DJ Producer, y por supuesto, te puedes comunicar a este programa a través de la mensajería de texto al 0416-534-8710, 0416-534-8710, y por supuesto, gracias a, te puedes comunicar con este programa a través del Blogspot, contraataqueguerrilla.blogspot.com. Estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque en socialismo, la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. Así es, la guerrilla mediática en la casa, ese es nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com. También se pueden comunicar a través del Twitter, @contraataque963. Esas son nuestras redes sociales, está el Facebook, está el Google+, o Google Plus, como le quieran decir, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto le damos gracias a las radios que nos retransmiten. La Radio Misión 94.5 FM, un abrazo gigante que nos retransmite para Lara y el Estado Portuguesa, a la RPM, Revoluciones por Minuto, 88.5 FM, y por supuesto Radio Venceremos, 96.5 FM, una guaraba, así es tremenda radio, chamo, que nos retransmite para Carora, también en el Estado de Holanda. Tenemos buena vibra, tenemos titulares, buenas noticias. Están en el contraataque guerrilla.blogspot.com. Y la primera noticia y más importante es que el Ejecutivo, es decir, el Presidente de la República, convoca a Consejo de Estado para abordar la transformación estructural del gobierno. ¡Ay! En una buena movida de mata de aquí al 15 de junio. Llegó el golpe timón. Llegó el golpe timón de mi comandante. Movida de mata es lo que viene en el proceso revolucionario, revolución dentro de la revolución. Por aquí tenemos también en el contraataque de guerrilla, 14.000 instituciones educativas del país reciben mantenimiento este año. Escúchese bien, 14.000 instituciones recibirán mantenimiento este año. Y también tenemos buena vibra por aquí. Vacunación gratuita, escuche bien, vacunación gratuita contra el neumococo reducirá el 30% de la mortalidad infantil. 30% de la mortalidad infantil. ¿Quién se está preguntando dónde va a ser la jornada? ¿Cómo va a ser el beta? Espérese y conéctese entre un ratico cuando volvamos de esta musiquita que vamos a desarrollar las noticias y estos titulares que leímos a continuación. Nos vamos a escuchar un poco de música. Hoy la producción musical descansa en arroba DJ Produce, mejor conocido como DJ Puchi. Llévatelo, Puchi. Soñaba con paisajes que borraran el dolor y lo esperaba. Yo no vine aquí a enterrar mi corazón, pero no hay nada y lo incierto va quemándome. Solo quiero entender, intentar otra vez sin pensar. Si aún respiro y siento el peso de la Continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Recuerden que se pueden comunicar a través de la mensajería de texto al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Y también lo pueden hacer a través del Twitter, @contraataque963. @contraataque963. Ya por ahí nos saludan el camarada @elruso, @asgdre. No sé qué significa eso. También nos saluda también por el Twitter, @contraataque963, @memaenma53, @anat5, @anabelg2012 y @agroproletario. Nos saludan por aquí al @contraataque963. Está empezandito. Unos felicitan la música, otros se ríen esperando noticias. Un abrazo a quienes nos escriben por esa vía. Muchísimas gracias por estar en sintonía de esta mamarrachada. Por aquí sigo leyendo buena vibra, buenas noticias. Y es que nada más y nada menos. Y lo dijimos. Esto es una noticia de terror, Puchi, definitivamente. Está muy bien, Mate, es una noticia de terror, cara. No sé para quién, pero terror tiene. El presidente convoca al Consejo de Estado para abordar la transformación estructural del gobierno. Y así se mueve la mata. El mandatario nacional, Nicolás Maduro, decidió convocar esta semana al Consejo de Estado para abordar la transformación estructural del gobierno. Informó este domingo el vicepresidente Jorge Arriaza vía Twitter. Arriaza precisó que serán trabajados temas de inmensa relevancia. Ya viene anunciando el presidente de la República que del 1 de julio al 15 de julio vendrán cambios a lo interno del gobierno para mejor, para transformar las estructuras y para avanzar hacia el socialismo. Vamos a revisar todo, dijo el mandatario castrocomunista nicochavista. Vamos a tener tres sesiones con los vicepresidentes y con todos sus ministros, ministro por ministro, rindiendo cuenta sobre cómo va cada proyecto, el nivel de cumplimiento y ejecución del presupuesto, dijo el presidente Nicolás Maduro. ¡Ay, mujer! ¡Ay, papá! Es una noticia de terror, sobre todo para la derecha, que cree que la revolución no se puede revisar, que no puede rectificar, que no puede reimpulsarse. Ay, papá. Agárrense, que llegó Nicolás y mandó a pa. Son las 5:22 de la tarde, seguimos con buenas noticias, buena vibra por aquí. Rápidamente, 14.000 instituciones educativas del país reciben mantenimiento este año. ¿Qué tal? Un total de 14.000 instituciones del país están siendo atendidas por el gobierno nacional a través de las jornadas de mantenimiento, en las que el Estado invierte 11.600 millones de bolívares. Ah, bueno, culpe Chávez. Pues. Así es, y Maduro, por el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó este lunes el viceministro de Instalaciones y Logística del Ministerio de Educación, William Gil Calderón. Además, se inició la construcción este año de 100 nuevas escuelas. Mientras 100 nuevas escuelas, mientras que 461 son rehabilitadas integralmente. ¿Qué tal? ¿Y esa es culpa de quién? Ah, bueno, culpe Chávez, pues. Okay. Así es, mi comandante, y por supuesto. ¡Sí, compadre! ¿Qué les parece? Una parranda de escuelas están rehabilitando. Una maravilla. Sí, Puchi, sí. Eres un pillín. Puchi, él mismo se tira su chinazo ahí. Eso se llama autoescopetazo. Claro. Gil Calderón, que es el viceministro, mencionó que desde el año 2000 hasta el 2014 se incrementó en 29% la matrícula escolar pública. Y eso es parte de la adecuación, entre otras cosas, de las escuelas. Por aquí tenemos lo que estaba preguntando Puchi, vacunación gratuita contra el neumococo. Reducirá en 30% la mortalidad infantil. Del pasado 1 de julio, la vacuna contra el neumococo fue introducida al esquema nacional de inmunización con la meta de reducir en un año el 50% de la morbilidad por neumonía y meningitis y 30% la mortalidad infantil como consecuencia de dichas enfermedades.

Continuamos aquí en este contraataque de Zona Azul Caravera. Tremenda pieza. Hoy estamos el lunes relax. El lunes relajado. Buena musiquita, buena vibra. Con arroba DJ Produce, DJ Puchi, que está ahí. Ya Puchi está un pulpo. Ya Puchi está operando, dando clases. Todo al mismo tiempo. Y a la vez hace llamadas. Es una cuestión maravillosa. Mira, hablando de llamadas, recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 0416-534-8710. Por ahí nos pueden escribir mensajitos de texto y también lo pueden hacer a través del Twitter, arroba contraataque 963. Tenemos una maravillosa sorpresa de la mujer más bella de la radiodifusión venezolana que hace vida en este programa Contraataque, y es nada más y nada menos que Inair Mansur. ¿Cómo estás, Inair? Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Me escuchan? Excelentemente bien. Bueno, un saludo a todas las personas que están escuchando el Contraataque por Alba Ciudad 96.3 FM, como todos los días, trabajando para hacer la guerrilla mediática, ¿no? Así es, Inair, ¿cómo está esa lucha? ¿Cómo está ese trabajo? Te extrañamos un mundo y medio en este estudio. Bastante trabajo. Tú sabes que la revolución nunca descansa porque la meta es construir esa patria grande que tanto anheló Bolívar y luego que anheló también nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías. Y bueno, en eso estamos todos y todas trabajando porque eso se consolide. Así es, Inair. Por aquí tenemos algunos Twitter, Inair, que nos están mandando a la arroba contraataque 963. El primero que nos escribe. Sí. ¿Sabes qué? Este programa no lo escucha nadie. El primero que nos escribe es. Esa gente fantasmosa, esos son fantasmas que nos están escribiendo al Twitter y a la mensajería de texto. Así es. O sea que este programa no lo escucha ni mi mamá. Porque no tiene señal suficiente donde vive para que escuchar este programa. Aquí dice Iván Lenín MacGregor. ¡Sí, compadre! Nos escribe. Ah, sí, yo vi el mensaje de Iván. Así es. Esto es para la derecha mediática, nos escriben por aquí. Uno se hace loco, pero uno sabe quién es quién. Uh-huh. No, dice Iván Lenín MacGregor. Uno se hace loco, pero uno sabe quién es quién. Eso nos lo escriben al arroba contraataque 963. Por aquí nos escribe también arroba babalow18. O babalawow, así que la cosa. Babalawow18, arroba babalawow18. Nos dice, el detalle es que ellos no se abstienen. No le comen pinta a nadie, ni a las autoridades ni a las leyes. Se refieren a nuestra próxima sección, Inair. Ah, por supuesto. Lo que pasa es que yo la tuiteé primero y ahora es que viene la sección. Tostón. La gente en el Twitter está adelantada a lo que yo voy a decir aquí. Al tostón de arepa. Vámonos con el tostón de arepa. En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! ¡Ajá! Llega un nuevo reto a la oposición comercial venezolana y es el reto de la blancura nazi. ¿Cómo? El reto de la blancura nazi. La derecha lava la bandera venezolana de 7 estrellas. Ay, Dios. ¿En serio? Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Así es, Inair, escúchate esto. Un grupo de derecha perteneciente al partido Voluntad Popular aprovechó la ocasión de celebrarse el 203 aniversario de la firma del Acta de Independencia para aplicar lo que ellos llamaron el reto de la blancura nazi. Ellos celebraron fue el 4 de julio, ¿no? El 4 de julio, sí. A la bandera nacional. ¡Arepa! ¡Tostón de arepa! Aunque con 7 estrellas, estos discípulos de Uribe vuelven a irrespetar nuestros símbolos patrios, como ya lo han hecho en otras oportunidades, en su cruzada porque seamos una estrella más de la bandera norteamericana. Uh-huh. En el contraataque guerrilla.blogspot.com tenemos algunos foticos de esta jornada, que nos recuerda las jornadas de Carlos Sicilia por el país, tratando de demostrar la efectividad de un muy conocido producto de limpieza. Pero esta vez con el claro impulso que le añade un partido de ultraderecha como Voluntad Popular, quien propone limpiar de impurezas nuestro país al mejor estilo nazi-fascismo del siglo pasado. Tostón de arepa. Desde el contraataque. Ay, qué locura. Desde el contraataque esperamos que el reto de la blancura nazi no siga extendiéndose a las y las limpiezas se limiten a quitar de sus propias filas lo que deba ser quitado para que dejen de ser rechazados por las grandes mayorías del pueblo venezolano. Mira, y lo que tienen que limpiar es su cerebro, ¿viste? Bueno, esa es una de las cosas que tienen que limpiar con el reto de la blancura nazi. Cerebro de tantas cucarachas ahí jugando dominó, como decía un profesor mío de matemáticas. Ellos tienen que limpiar ese cerebro de tanta estupidez. ¿Y tuviste la foto, Giner? No, es que la estoy viendo ahorita y es verdad. Uno cree que... ¿Tú crees que echando broma, ¿verdad? No, uno cree cuando escucha lo que tú estás narrando, uno cree que es totalmente una burla, ah, pues. Esto es un tostón de arepa. Los tostón de arepa son la cosa más seria que nosotros hemos hecho en nuestra vida. Mira, ellos meten la bandera, todas las personas que nos estén escuchando, todo usuario, usuaria que nos esté escuchando en este momento, métase en el nuestro dominio pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com y se va a dar cuenta que lo que estamos diciendo no es mentira, es totalmente cierto. Ellos meten la bandera con 8 estrellas y pretenden, y cuando la sacan, tienen 7 estrellas. Así es, Inés. Esa es la intención. Esa es la intención de los panas. El reto de la blancura nazi. Increíble, ¿verdad, Inés? Pero qué gente tan apátrida. Seguro lo estaban haciendo el 4 de julio. No, eso lo hicieron el 5 de julio, y respetando nuestra bandera, metiéndola en ponchera y sacando la torre mojada. Es que definitivamente esa gente no tiene oficio y lo que tiene que limpiar es su cerebro. Esa gente no tiene patria, Inés. No tiene una, pero bien lejos de aquí. Exacto. Y eso es lo que pasa, lo que quieren siempre irse, por eso se quieren ir demasiado siempre. Esta vez se fueron bien lejos jugando con los símbolos patrios, eso tiene que respetarse. Así es. A eso se refería exactamente el pana @balagua18. Que decía que ellos no se abstienen, no le comen pinta a nadie, ni a las autoridades, ni a las leyes. No, ellos no respetan ni a su mamá, porque el que no quiere a su patria, como decía por ahí, quiere a su madre. Y bueno, lamentándolo mucho por ellos, porque aquí hay una revolución que sí está trabajando, que sí le está echando piernas, que está construyendo en todos los sentidos, en el sentido educativo, en el formativo, en el social, en el económico. Bueno, esta gente que quiere definitivamente está fuera de lo que se quiere lograr en el país. Así es. Y por eso yo le voy a mandar un saludo aprovechando a las emisoras, vale, que yo sé que ya seguramente tú lo dijiste, ¿verdad? Sí, lo dije. A las camaradas, emisoras hermanas, pero yo siempre les mando un saludo porque les recuerdo con mucho cariño. Así que bueno, un beso y un abrazo para toda esa gente que nos está escuchando en las regiones que retransmiten el contraataque. Y con ese saludo de la mujer más hermosa de la radiodifusión venezolana, nos vamos a escuchar un poco de música y ya venimos con más de este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa. Véngase corriendo, mire que estoy deseando su cabello largo, su sonrisa es algo. Véngase deprisa, mire que estoy deseando estrechar su cuerpo con el mío temblando. Véngase muy pronto porque sufro un desamor. Venga que la brisa le aconseja que me abra la puerta, que monte en sus huellas. Vuelve, véngase pronto que hoy estoy necesitando bienestar, alivio que cure mis penas con solo su mirar, aroma de Dios. hace deprisa, mire que estoy deseando construir un nido de preciso encanto. Véngase deprisa, mire que estoy deseando conciliar el sueño, pero entre sus brazos. Véngase muy pronto porque sufro un desamor. Venga que la brisa le aconseja que me abra la puerta. Estoy necesitando un alivio que cure mis penas con solo su mirar, aroma de lluvia que roce mi alma, que incite a la calma. Continuamos aquí en este contraataque. Son las 5:48 minutos de la tarde. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Por aquí nos escribe el pana Daniel Liendo preguntándonos por el foro. Ay, son unas sorpresas que vienen por ahí con este contraataque. Esas son sorpresas que vienen por ahí que estoy macollando con el señor Daniel Liendo. Cosas buenas, cosas bonitas. Por aquí nos sigue también la mensajería de texto. Nos dice saludos, muy buena música. Sabrosita la producción musical de hoy. Nos escriben al 0416-534-8710. Y Nair, ¿estás viva? Claro que estoy viva. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Mira, no entendí lo del señor Daniel. Ah, no lo puedo decir al aire. Sorpresa, sorpresa. Ah, ok, está bien. Mira, vamos a recordar que estábamos escuchando Anhelos en la lluvia. Sí. De los pelados, ¿no? Y bueno, pelados. Que pueden escribirnos siempre al @contraataque963 también para solicitar la música de su preferencia. Y por aquí la colocamos y complacemos peticiones, ¿verdad, Gustavo? Así es, Sinair. Bueno, lo que la musiquita que nos pidan, el pan de Puchi se las coloca. Nada más, la próxima Puchi, sección, Sinair. Claro, bueno, por supuesto. Pásate, Puchi. Especulandros. Los especulandros. Pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario precioso. ¡Dónde arriba! La economía informal debe abstenerse de vender alimentos especulandros. ¿Qué tal? Está bien, está bien, está bien. El superintendente de Precios Justos, Dante Ríos, exhortó este domingo a los comerciantes de la economía informal a abstenerse de vender y especular con los alimentos a fin de proteger el salario de los venezolanos y las venezolanas, por supuesto. Durante una entrevista, bueno, concedida al canal de Venevisión, Rivas indicó que los comerciantes informales afectan el abastecimiento de alimentos al comprar los productos y luego revenderlos a precios especulativos. dice que la economía informal debe abstenerse de vender alimentos, primero porque están especulando con los precios y segundo porque no tienen las condiciones de higiene necesarias para la venta de este tipo de productos. En este sentido, bueno, pidió a los venezolanos sumarse a la labor contralora que desarrolla la Superintendencia Nacional de Costos y Precios Justos y denunciar a través del Twitter aquellos que vendan en la calle productos de primera necesidad y especulen con los precios. ¿Qué tal? Buenísimo, eso es una... Ajá, está puche activado. Buenísimo, Inair, buenísimo. Mira. Ajá, dígame. Y por aquí también agregó que el gobierno nacional mantiene acciones para frenar el contrabando de extracción de alimentos hacia Colombia, que a principios de este año se llevaba hasta 40% de los rubros producidos importados para el consumo de los venezolanos. No, ¿qué tal? Increíble. 40%, eso es impresionante, de verdad. Y bueno, lamentando los gustos, todo. Lamentándolo mucho, eso afecta, bueno, al consumo de todos, del pueblo, pues, principalmente. Así es. Por aquí también, ¿Qué dice de minister? Bueno, indica que el Ejecutivo también continúa con el trabajo con los empresarios y productores nacionales para aumentar la producción, bueno, de diferentes rubros. Indicando que el presidente ratifica la ofensiva económica y que mandó a gobierno de calle económico donde se va a ir a la fábrica a estimular, a reimpulsar la máxima capacidad productiva y a dejar, por supuesto, de importar. Que es lo más importante, comenzar el proceso productivo, Inair. Así es. ¿Qué opinas tú de eso, Gustavo? ¿Qué...? Yo opino que el ministro Fidel Alvarito está dando unas declaraciones en vivo desde el estado Vargas y que tenemos que conectarnos, Inair. ¿Qué te parece? Bueno, buena vibra, para que veas. Que llevó en su gestión como canciller las diligencias fundamentales para iniciar los trámites de repatriación de la obra. Así que bueno, estamos muy contentos. Aquí me acompaña también la viceministra, recientemente nombrada viceministra de Asuntos de cooperación, pero fue la viceministra para América del Norte, la viceministra que realizó la mayor parte de las diligencias, y me acompaña también el compañero Joel Espinosa, el compañero encargado por el Ministerio Público, que acompañó todo el traslado y fue, digamos, el líder de la Comisión Venezolana que fue al rescate de la obra. Así que, bueno, estamos en disposición para... Fíjense, yo quisiera comentar, ¿no?, que en este momento nosotros tenemos que generar un procedimiento muy riguroso, que la Fiscalía debe completar el traslado hasta la sede donde va a permanecer durante esta noche la obra, y mañana a las 11 de la mañana, en rueda de prensa a la que invitamos a todas y a todos, vamos a hacer el acto de entrega formal del Ministerio Público al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y en un plazo de 15 días vamos a estar entonces exponiendo la obra en el Museo de Arte Contemporáneo para el goce y disfrute de todas y de todos los venezolanos. ¿Esta obra va a estar permanentemente ahí en el museo o va a estar durante un tiempo previsto nada más? Esta obra, bueno, hay un plan que vamos en los próximos días también a compartir con todas y todos ustedes. Hay una campaña y hay un plan de puesta en valor de la obra, y hay una serie de actividades de formación, de interpretación, de sensibilización sobre particularmente esta obra que vamos a estar presentando para todas y todos los venezolanos. Efectivamente, vamos a hacer la inauguración de una obra, de una exposición temática sobre el regreso de la obra de la Odalisca de Pantalón Rojo a Venezuela, y eso lo vamos a estar haciendo a partir dentro de 15 días, luego de que nuestro equipo de expertos complete el tratamiento técnico que debemos hacerle a la obra para su total recuperación. Nos han informado rápidamente que la obra no tiene mayores daños en su estructura pictórica, no así en los bordes de la obra, que requiere de un tratamiento especial. Pero es una buena noticia que la conservación general de la obra está en buen estado. Así que debe ser un encuentro breve, que no queríamos que pasara, digamos, por debajo de la mesa, pero debemos entender que tenemos que completar un procedimiento de traslado. La obra no ha llegado todavía, digamos, ya está en territorio venezolano, pero debe mantenerse durante 72 horas en su embalaje para su climatización, su asentamiento para que pueda ser sometida luego a este tratamiento de restauración que va a realizarse con los mejores expertos, que son nuestros expertos de la Fundación Museo Nacional. Pero no fue bajo su gestión que se hurtó la obra, sin embargo, han transcurrido 12 años. ¿Y qué medidas va a tomar el Ministerio de Cultura, por ejemplo, en su caso, para que esto no vuelva a ocurrir? Y si tiene información, ¿cuáles son las custodias que tienen los museos ahorita? ¿Y cómo sabemos que se pueden custodiar y se pueden mantener las obras? ¿Y no pueden ocurrir lo que ocurrió con el contrato de Lodalisa? Sí, la obra no se botó, la obra fue sustraída, ¿no? Sustraída, ¿no? Porque todavía están los procedimientos de investigación que será los órganos encargados de esta tarea quienes darán los detalles, ¿no? Pero efectivamente nosotros hemos generado el Comité Técnico Nacional para la lucha en contra del tráfico ilícito de bienes culturales y allí participa el Instituto de Patrimonio Cultural, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Asuntos Interiores, Justicia y Paz y una serie de componentes técnicos de esos ministerios que nos han permitido generar una estrategia para la custodia del patrimonio cultural y las alianzas que hemos ido construyendo también a nivel internacional, la firma de tratados bilaterales y multilaterales que ha ido alcanzando la revolución bolivariana en la geopolítica internacional, en esa nueva conformación, eso debería estarlo comentando la viceministra, pero esta comisión ha logrado la generación de enlaces, de articulaciones a nivel internacional que nos permite hoy tener, digamos, un escenario distinto al de hace 15 años, ¿no? Al de hace 15 años esa comisión se creó en el 2004 y ha venido articulando y es una de las fortalezas por las que hemos logrado tener hoy la obra hoy aquí de regreso con todas y todos los venezolanos. Bien, muchísimas gracias, ministro. También vamos a tratar de conversar inmediato con Joel Espinosa, director general de actuación procesal por parte del Ministerio Público, para que nos comente sobre todo el procedimiento que se realizó para poder traer la odalisca de pantalón rojo a nuestro país nuevamente. Buenas tardes, como ustedes ya bien lo saben. Así es, era el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, nuestro ministro, quien, bueno, es parte de este proceso de recuperación de la odalisca que fue sustraída, dícese en el argot cotidiano, choreada. Y bueno, fue recuperada, paliada por el gobierno revolucionario. Ya nos tenemos que despedir. Inaíto, ¿ya estará por ahí? Sí, yo estoy aquí, mi vida y coleando. Inair, ¿cómo nos despedimos nosotros de este programa todos los días? Bueno, hasta que el mar se seque. Ajá. De aquí hasta que el mar se seque. Que el mar se seque. Cristo te ama. Y Chávez también. Besos, besos, mua, mua. Nos queremos. Llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Programa Ciudadano 93.3 FM. La guerrilla mediática. En la casa. ¿A la casa? Ay, nos estamos pasando de tiempo. Especulando. Porque Cristo te ama. Y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos. Totón, totón, la revolución. Patria, patria.